Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles, y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. El maestro Nadie volvió a reunirnos a todos en el pasto. El pasto húmedo y aburridísimo como un abismo verde, horizontal. Llegamos ahí, nos sentábamos en ronda y descubrimos que el maestro estaba furioso, terriblemente furioso, y nos retó enseguida. Nos dijo que ninguno le había hecho caso, salvo Martín, que peor, porque se dejó la barba. Un verdadero asco. No fue lo suficientemente cobarde como para no ir por miedo a la víbora, ni lo suficientemente valiente como para dejar al descubierto su nombre secreto. Pero no se preocupen, dijo el maestro. Ustedes no merecen mi desprecio. No los voy a retar. Vamos a hacer una cosa. Y ante nuestro asombro, el mismísimo maestro Nadie se transformó. Se puso unos anteojos de abuelita, se sentó sobre el pasto, cruzó las piernas, sacó un rollo de goma eva naranja, una tijerita con dientitos escalonados y se puso a recortar ositos o gatitos, perritos, no sé, porque son muy parecidos. ¿Vieron? Una cosa de locos. Cada tanto, porque no decía nada, ¿no? Pero cada tanto nos miraba por encima de los anteojos con una sonrisa que helaba la sangre. ¡Qué horror!, pensamos todos. El maestro Nadie disfrazado, convertido en maestra jardinera. Mientras recortaba ositos, nos decía: seguramente el error fue mío. Todavía no están preparaditos para las cosas difíciles. Empecemos por el nombre. El nombre común, claro. Como empiezan los que empiezan. Además, y el maestro se sacó los anteojos de abuelita contando un cuento al lado del fogón, y dijo: el nombre es lo primero que uno recibe y lo último que uno deja en este mundo, en un recuerdo o en una lápida. Y por eso, el nombre parece un largo camino entre el nacer y el morir. Todo lo que hacemos, nuestro destino. Eso exactamente, eso. El nombre tiene muchísimo que ver con el destino. Mi amigo Leopoldo Marechal, seguramente lo recuerdan, un señor con una frente muy grande, ojos pícaros, que fumaba pipa, ¿se acuerdan? Bueno, ese mismo, mi amigo Leopoldo Marechal, se la pasaba hablando y hablando de esta cuestión de los nombres y el destino. Por ejemplo, y el maestro dejó la tijerita, dejó el rollo de goma eva naranja, apiló los ositos o pingüinitos, no sé qué estaba haciendo con su tijerita, inclinó un poquito la cara como para, a ver, les voy a hacer una pregunta, ¿no? Esa actitud. Y señalando a Obdulio, que es un compañero de la escuela, no sé si les hablé alguna vez de Obdulio, le dijo: ¿cómo te llamás vos? Obdulio, dijo Obdulio. Muy bien. Y decime una cosa, ¿cuál es tu destino? Obdulio se quedó así como: no sé, maestro, no sé, dijo. Volvamos a mi amigo Leopoldo Marechal. El nombre de cada uno indica el destino. Quien recibe un nombre alumnos, recibe un destino. Como en general somos un pueblo que viene de lejos y de hace mucho, nuestros nombres están en un idioma antiguo y mezclado que ya no conocemos. ¡Qué terrible! Para conocer nuestro destino necesitamos una traducción. Obdulio, en germano, significa el que suaviza las penas. ¿Entendés, Obdulio? El que suaviza las penas. Eso significa tu nombre. Y ese es el destino que se te ha asignado, Obdu. ¿Entendés? Esto es solamente un ejemplo. Un ejemplo para vos, Obdulio, que suavizas las penas. Y también para todos. Ahí se puso de pie el maestro. Levantó del pasto, medio húmedo ya, por el rocío, los ositos de o gatitos o perritos de goma eva naranja que había recortado y nos fue encarando de a uno. Primero Obdulio. Le dijo, Obdulio, el que suaviza las penas. Le dio el osito y le dijo, sacá la lapicera y anotá del otro lado Obdulio en germano el que suaviza las penas, por favor. Sí, dijo Obdulio, el que suaviza las penas. Bueno, pasó al siguiente. Rodolfo, en germano también. Guerrero o lobo glorioso. Y le dio un osito, un gatito, no sé, anotá. Jorge, del griego, aquel que trabaja la tierra. Genoveva, no se sabe bien Genoveva. Si es de Gales, significa aquella que es blanca como la espuma del mar. Pero si tiene origen celta, significa aquella que es de origen noble. Anotá las dos cosas en este osito, por las dudas. Ludmila es de origen eslavo. ¿Me escuchás, Ludmi? Significa amada por su pueblo. Martín, y Martín vos también, porque somos dos Martín, está Martín Petty, mi amigo, y yo. Y Martina, escuchen los tres, y nos dio un osito a cada uno. Hijos de Marte, guerreros, anoten. Ana, en hebreo, significa yo, ¿está claro? Luis, del germano, guerrero ilustre. Raúl, del germano también, consejero del lobo, o aquel que sigue los consejos con la agudeza del lobo, Raúl. Muy bien, toma el osito, Raúl, anotá. Y así fue pasando delante de cada uno de nosotros, dándonos un destino y un osito. Pasó delante de Roberto, de Carmen, de Ludmila, de Ana, de Rodolfo, de Luis, de José, de Tomás, de Clara. Éramos unos cuantos, somos cada vez más los alumnos de Nadie, y cada uno recibió un nombre y un destino. Yo anoté rápido Martín, guerrero, y levanté la vista para contemplar las temblorosas estrellas que ya se asomaban porque se estaba haciendo de noche, para observar a mi alrededor, para ver a mis compañeras y compañeros escribiendo sus nombres y sus destinos, y descubrí allá a lo lejos aquella figura que habíamos visto en la clase anterior, una especie de cruz muy abierta, con las manos hacia arriba, un árbol o quizá un espantapájaros. No lo supimos bien definir la semana pasada y tampoco se podía ahora que ya era casi de noche y nos estábamos por ir. Cuando se le acabaron los, dromedaritos de goma eva, se paró de nuevo en el medio de la ronda y dijo que la clase terminaba ahí, pero que nos iba a dar un trabajo para el hogar, una tarea para la casa. Escuchen bien, esta semana tienen que comenzar a realizar sus destinos. Es muy simple, se van de acá, descansan bien y a la mañana siguiente piensan cómo empezar a realizar sus propios destinos. No se pueden olvidar porque lo tienen ahí anotado. En el osito. Ana, que quiere decir yo en hebreo, se dedicó a la actuación para desarrollar su destino. Consiguió un protagónico en una obra de Dalmiro Sáenz. ¿Quién, yo? Sí, usted, Ana, usted. Jorge, el que trabaja la tierra, en griego, se fue al campo. Dejó todo y se fue directamente al campo, donde sembró, cosechó y disfrutó de los frutos de su trabajo. Ludmila, que en eslavo significa aquella que es amada por su pueblo, logró la independencia de Mar del Plata y se dejó elegir emperatriz por su amante pueblo. Logró importantes cambios en su territorio. Por ejemplo, los caramelos ahora son gratis en Mar del Plata. José, el que añadirá descendencia en hebreo, se juntó con el otro José, porque hay por lo menos dos José en la escuela de nadie, y descubrieron que ambos hacían canciones. Se dedicaron entonces a conmover las almas, las cabezas y los cuerpos con sus criaturas. Obdulio, el que suaviza las penas, viendo que eran tantas, se fue por el mundo a buscar a todos los Obdulios que existen para trabajar juntos el mismo destino. Y después nos juntamos todos los guerreros. Martín, mi amigo, Martina, Luis, guerrero ilustre, en germano, y Rodolfo, en germano también quiere decir lobo o guerrero valeroso. Pero Rodolfo entendió que su guerra era simplemente el camino hacia la felicidad de Margarita, que significa la más hermosa perla, y se fue a pelear por ella. Raúl, consejero del lobo o aquel que sigue los consejos con la agudeza del lobo, en germano, se fue junto a Rodolfo, el lobo o guerrero valiente, y prometió que si les iba bien en la batalla, crearía una empresa, hizo una promesa desopilante, ¿no? Crearía una empresa de empanadas llamada justamente Margarita con el teléfono 422-9571. Si llaman de afuera de La Plata es 0221-422-9571, la empresa de empanadas que Raúl, consejero del lobo o aquel que sigue los consejos con la agudeza del lobo, fundará en el caso de que triunfe la guerra de Rodolfo por la felicidad de Margarita, la más hermosa perla. Así que quedamos nomás Luis, Martín, Martina y yo. Nos pusimos a conversar acerca de cuál era nuestra guerra. Estuvimos horas debatiendo, Martín, Luis y yo. A Martina la perdimos enseguida de vista, no sé qué hizo. Pensamos en quiénes eran los enemigos. Primero, en realidad, pensamos en qué considerábamos lo bueno y lo justo y lo bello. Y claro, bueno, quiénes se oponían a todo eso. Luego discutimos largas horas acerca de qué tipo de armas utilizaríamos en nuestra justa, buena y bella guerra. Si la pluma o la espada, si armas de destrucción masiva o educación, salud y canciones de amor para todos, etc. ¿No? Se estaba por hacer de noche y Luis, Martín y Martín, yo, Martina no estaba, se había ido, nos pasábamos discutiendo el tema. Podríamos haber seguido debatiendo el asunto durante años, pero en un momento escuchamos un chiflido. Era Martina. Estaba arriba de un árbol y con la gomera. ¿Qué haces ahí arriba? Le preguntamos Martín, Luis y Martín. Le estoy tirando gomerazos al enemigo, nos contestó desde las alturas de un árbol. ¿Al enemigo? Martina nos indicó hacia allá con la gomera. Miramos hacia allá y había un montón de enemigos más allá. Muchísimos, muchísimos que habían sucumbido a los gomerazos. Nos acercamos a mirar bien y descubrimos quiénes eran nuestros enemigos. Se trataba simplemente de personas que habían venido a sacarnos la alegría de vivir. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song and I'll try not to sing out of key. To be alone, how do I feel? happens all the time. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know it's mine. I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help. Cantada por Rita Lee, escuchamos Con una pequeña ayudita de mis amigos. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura. ¿Y si Dios fuera una mujer? Alguno dijo. Porque la luna es blancura que engorda como adelgaza. ¿Y si Dios moviera sus pechos dulcemente? Dijo. Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. ¿Y si Dios fuera una mujer? Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. ¿Y acaso Dios no sale de los hospedajes con una mirada triste en la boca? Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. La escuela de nadie, novia de todas mis preguntas. No tiene una voz precisamente sensual, ni tampoco un carisma conmovedor. Es más, el maestro acostumbraba, cuando era joven, tocarle el timbre y salir corriendo, e incluso manchar con caca del perro el picaporte de su palacio. Hablo de Borges, Jorge Luis Borges. Sus poemas y sus cuentos, a pesar de ser infinitamente geniales, no forman parte de la literatura obligatoria recomendada por el señor Nadie en su pequeño manual ilustrado del alumno progre. Pero tal vez, por aquella célebre frase del maestro que indica «progre es el que probó y no le gustó», o tal vez, porque está muy bien a veces estar en desacuerdo con uno mismo, me ha pedido que incluya en este programa un poema de Jorge Luis Borges. Tiene que ver con lo que hoy nos preocupa: el nombre, la identidad y el destino. Escucharemos entonces al señor Jorge Luis Borges, miembro permanente del Consejo Académico de la Escuela de Nadie. Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá

Quizá el azar marcó de canto una baraja mala y nos dejó sin falta ni resto. O tal vez temblamos más de lo que el tiempo exige a los verdaderos triunfadores, y perdimos el fiel, el equilibrio, la mesura, el cinismo de los escaladores y la alegría de los exitosos sin culpa y sin memoria. Pero aún nos conmueve una esperanza absurda que es toda la fortuna. Melodía embrujada. Sirenita, te reís de nosotros que no queremos cera en los oídos, aunque tu canto convoque los dolores más hondos, y persistimos en hacer el viaje atados al palo mayor, sin brújula ni timón, sin cartas ni astrolabios, sin marea ni mar, despidiendo a los muertos que mueren todavía, sin llegar a saber si la nave parte, si sube la marea. Atados al palo mayor de una nave varada y descompuesta, no hay otra cosa que sea tan inútil, no hay otra cosa que nos importe tanto. Conociendo gente se viaja. A no desesperar. Conociendo gente se viaja. Resulta más barato, soporta cualquier crisis, evita pandemias y pestes planetarias y te ahorra lidiar con las fobias del transporte. Hay un solo detalle, sin embargo, que puede arruinar todo. Si alguien viaja contigo, te conocerá. Le lendemain, dont on n'attend jamais rien. Le lendemain, qu'on connaît toujours trop bien. Est-ce la vie que l'on doit toujours suivre? Est-ce la vie que l'on doit toujours vivre? Si c'est ainsi, je t'en prie, garde-moi dans tes bras pour oublier, ne plus penser à tous ces lendemains de nos vies dont on n'attend jamais rien. C'est toi ma seule évasion, toi tous mes pardons, aussi aime-moi très fort pour que je vive encore. C'est toi mon seul abandon, toi seul le don d'effacer ma vie, cette vie qui m'ennuie. Le lendemain, dont on n'attend jamais rien. Le lendemain, qu'on connaît toujours trop bien. Est-ce la vie qu'il faudra toujours suivre? Est-ce la vie qu'il faudra toujours vivre? Si c'est ainsi, je t'en prie, garde-moi dans tes bras pour oublier, ne plus penser à tous ces lendemains. Escuchamos a Diane de Noir cantando El Mañana. Y así nos vamos, esperando que nuestros nombres tengan algo que ver algún día con lo que hacemos. O al revés. Hasta la próxima.